proceso de ordenamiento. Si vemos, porque usted en la campaña pasada estuvo con el señor Gioja, estuvo acompañándolo en las elecciones ahora, nos vemos un poquito más para el lado de el gobernador Rivera. ¿Qué nos puede decir de eso o cambió la bancada? No. A ver, primero el acuerdo que yo tenía con Gioja era electoral. Una vez terminadas las elecciones, ellos armaron su bloque, distinto al del PJ, yo armé mi bloque, distinto al de San Vuelve, el bloquismo armó su bloque. Y respecto a la otra, yo con el gobernador Rosero tengo una buena relación institucional. Acá en la Cámara de Diputados hemos acompañado algunos proyectos que creemos que son buenos para San Juan, y hay otros que hemos votado en contra, porque siempre ponemos la mirada en lo que creemos que es mejor para San Juan, para la Argentina. El último, por ejemplo, fue la presentación que hizo la diputada del PJ, Sonia Ferreira, de repudio contra la violencia de los jubilados, al cual acompañé, mientras que el oficialismo decidió abstenerse. El gobernador Rivero dijo que va a haber trabajo para la población y también para aquella gente que va a ocupar el trabajo de la población. Pero no dicen cuánto. ¿Usted tiene idea? No, la verdad que desconozco. Es un tema que habrá que consultárselo a él o a sus funcionarios. Ojalá pueda haber mucho más empleo. Ojalá que los muchos sanjuaninos que la están pasando mal puedan conseguir trabajo. Yo veo que hay una situación económica nacional muy compleja, donde se ha parado la obra pública, donde hay un problema económico muy importante que tiene que ver con el dólar, que la Argentina ha tenido que recurrir nuevamente para otro préstamo al FMI, que aparentemente es un préstamo de características más políticas, pero que lo vamos a terminar devolviendo todos los argentinos, un préstamo para que el presidente actual pueda llegar a las elecciones sin devaluar. Un montón de problemas en los cuales la provincia también se ve afectada. La verdad que se ve bastante afectada, hay mucha gente sin trabajo, las empresas Casemí dijo que iba a tomar gente, pero eso, el tema que no sabemos a cuántos y cómo. A ver, yo la esperanza es como la de cualquier sanjuanino, que ojalá se tome mucha gente, que sea pronto, porque bueno, con estas crisis, cuando hay gente que se queda sin trabajo, atrás de cada persona hay una familia, son muchos los que la pasan mal, los jubilados que no llegan a fin de mes, las tarifas que te siguen aumentando, el transporte que sube. Así, ojalá que si hay alguna posibilidad de trabajo, sea pronto y sea para muchos sanjuaninos. Muchísimas gracias. Por favor.